debajo de las palmeras, tu cuerpito fulgurante y moviendo tus caderas a la orilla del mar, pareces una sirena. Baila, negra, baila. Moviendo tus caderas a la orilla del mar.